Oye, amor, la cocoa, dale. Y pues te dice, cocoa, cocoa. Contigo me sentía bien, no me acordaba del pasado. De pronto en mi vida siempre fuiste un milagro. Contigo no había un día gris y noches frías para dormir. Contigo no morían de hambre ni de sed mis labios. Contigo una y otra vez quería volver para salvarme. Contigo el mundo parecía un lugar amable. Contigo yo era más que yo, porque al querer quería ser mejor. Y ahora que no estás la vida me ha quedado grande. La luna se tapaba con el sol. Y ahora que no estás, le tengo miedo a las mañanas.